Esta es Marta García Robles, mi sobrina, que ahora está yendo todos los días a la fundación por la mañana a hacer trabajo. Es mi hijo, Alberto José González García. Inmaculada, ¿conoces a Inmaculada? Sí. También, también está hecha allí en la calle. Mira, por ahí pasaba la presa y allí en la calle está hecha.